tal, amigos? Estamos llegando ya a este viernes, al fin de semana. Les saluda Rubén Luengas. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a todo el país. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y ya les decía yo a través de las redes sociales que uno de los temas centrales con el cual vamos a arrancar el día de hoy es el aniversario número 20 del asesinato del candidato mexicano a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, que se va a cumplir el próximo domingo. Por cierto, luego al día siguiente, 24, es aniversario del asesinato de Óscar Arnulfo Romero. Haremos algo el próximo lunes, pero hoy decidimos el viernes, dos días antes, pues, de este 20 aniversario. Voy a platicar con el periodista Virgilio Caballero y después, más adelante, voy a tener también a Otón Cortés. Otón Cortés fue en su momento acusado de ser el presunto segundo tirador. Bueno, fue acusado de ser el segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, lo cual estaría confirmando de que se trataba de un complot y que no fue un asesino solitario, Mario Aburto Martínez, etcétera. Después lo tuvieron en la cárcel y después de un tiempo le dijeron: señor, váyase, voy a platicar con él. El presunto segundo tirador en aquel entonces, que fue acusado así, Otón Cortés. Y más adelante, por ahí en una hora, pues también, si ustedes quieren opinar sobre el tema, les interesa el tema, 1-800-490-0450. Ya está en la línea telefónica el periodista Virgilio Caballero, a quien saludo con mucho gusto. Virgilio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno. Sí, no, ¿me escuchas? Ya te escucho, Rubén, ya te escucho. Ah, perfecto, estaba yo aquí presentándote, Virgilio, y saludándote con mucho gusto, y gracias por aceptar la llamada. Pues el próximo domingo se cumplen 20 años de este asesinato, y son de esos números redondos que son atractivos, pero más allá de los números redondos, Virgilio, primera pregunta que te hago, la versión oficial del asesino solitario que quedó hasta la fecha, que había muchos periodistas que decían: ya denle vuelta a la página, ya fue un solo asesino y esto se acabó, como en muchos otros casos, ¿no?, de magnicidios. ¿Tú qué opinas? Me parece que se ha mantenido a costa de incluso el trabajo de tres fiscales que tuvo el caso a lo largo de varios años. Me da mucho gusto que vayas a tener ahora la opinión de uno de los acusados, Otón Cortés, que se atrevió uno de los fiscales a tratar de indagar sobre la posibilidad de un complot, lo cual implicaba, evidentemente, no solo a un asesino que llamaron solitario, sino al implicar a otro, implicaba a otras personas. Pero se arrepintieron también de continuar por ese camino, porque el del asesino solitario es el perfecto plan de los asesinos. Y a mí me parece que lo del asesino solitario solamente existe en la mente, o puede existir en la mente, de los propios asesinos. Porque ¿cuál asesino solitario en el asesinato de Colosio, rodeado de decenas, de centenares de personas, con un brazo que aparece de pronto entre la multitud y una mano armada y una pistola que dispara sobre su cabeza? ¿Cuál asesino solitario, por Dios? Estaba rodeado de vigilantes de su propia seguridad y de la seguridad de la policía de Tijuana, del estado de Baja California, etcétera. ¿Cuál asesino solitario? Nadie puede de veras puede sostener eso seriamente. ¿Qué ha ocurrido? Según yo, Rubén, me parece que en el caso de Colosio siguen abiertos todos los mismos misterios del primer día, como en la mayoría de todos los magnicidios, por cierto. Entre esos misterios, por ejemplo, ¿qué papel jugó Beltrones, Manlio Fabio Beltrones, que era entonces gobernador del estado de Sonora, y a quien envió Salinas, el presidente, a hablar con el supuesto asesino Mario Aburto, y para ello lo sacan de la cárcel donde lo tenían detenido y se lo lleva a platicar con él a la orilla del mar, como si se tratara de una cita amorosa, ¿no? ¿De qué ocurrió realmente en ese encuentro entre el supuesto Aburto aquel y Manlio Fabio Beltrones? ¿Y qué ocurrió después con los distintos Aburtos que nos fueron presentando? Allí mismo es un secreto que jamás ha sido revelado. Señor Beltrones, ¿qué papel jugó usted en el asesinato o lo que siguió en los hechos al asesinato de Luis Donaldo Colosio? No hay ninguna respuesta. No hay respuesta tampoco a la versión de si realmente participó el narcotráfico, como quisieron en algún momento decirlo así, porque la propia frase, el crimen es del narcotráfico, es lo suficientemente abstracta y difícil de indagar como para poder llegar a nombres y apellidos. Pero los tres fiscales no tienen ninguna prueba, ninguna evidencia, ni siquiera ningún interrogatorio en donde aparezca la relación de Aburto con el narcotráfico. No se ve esa mano. Ayer, por cierto, el periódico diario, el diario Sin Embargo, que se publica por internet, y que es un buen periódico, es un buen diario. Muy bueno. Trae la referencia de una conversación de Aburto con Luis Donaldo Colosio, perdón, con el Chapo Guzmán. Con el Chapo Guzmán, correcto. Coincidieron por un minuto en la cárcel, sin saberse realmente quién era uno y el otro. Sí. En la penitenciaría que dizque de alta seguridad, de donde escapó el Chapo Guzmán. Y dice el Chapo, en el relato que se recogió por ahí, que Aburto le dijo, yo no maté a Colosio. Que por cierto, es la frase que durante estos 20 años ha repetido de mil maneras allá dentro Aburto. Reveló el periódico, sin embargo, los textos que él ha escrito como cuentos cortos, como especies de moralejas, y hasta los dibujos y pinturas que ha hecho, porque se ha dedicado a tratar de ser constructivo, de construirse allá adentro. Pero los propios psicólogos que han estudiado los textos y las pinturas dicen que la referencia permanente de Aburto es yo soy inocente. Pero ¿quién es realmente Aburto? ¿Quién lo sabe? Su mamá, según estos datos, lo ha visitado una vez en 20 años. Y una hermana dos veces en 20 años. ¿Quién y es el director del semanario Z, en paz descanse para también, ¿no? Culparlo de un crimen magnicidio solitario. Sí. Ayer mismo, antier, veía yo un estupendo documental en Nat Geo, en National Geographic, sobre el asesinato de Kennedy, en donde también se insistió y se insiste, tantos años después, en que todo se trató de un asesino solitario. Aquí me permito comentar algo más, si me permite, Rubén. Los magnicidios, ningún magnicidio en la historia de la humanidad ha sido nunca descubierto. ¿Por qué? Desde Julio César hasta nuestros días, los participantes son siempre todo el poder. Todo el poder, la gente de allá arriba. Virgilio, me estoy acercando a la pausa. Virgilio, llego a la pausa en menos de un minuto. Vamos a dejarlo ahí para regresar de la pausa, que dura dos minutos, y continuamos. Estás tocando algo realmente muy importante, ¿no? El de Olof Palme en Suecia. En fin, muchísimos otros. Nunca, siempre han quedado las dudas, siempre han quedado los cuestionamientos, y siempre ha habido también quien se encarga de querer manufacturar y fabricar un convencimiento público de que digan ya. A tal, la versión oficial es la que debe contar. Regreso con Virgilio Caballero, que nos está hablando acerca del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Este próximo domingo se cumplirán 20 años. Estamos aquí de regreso y nos habíamos quedado con Virgilio Caballero analizando el asesinato de Luis Donaldo Colosio hace 20 años, el próximo domingo, que todos los magnicidios los quieren presentar como de un asesino solitario. A ver, te seguimos escuchando y luego cuando hagas una pausa, te voy a poner un discurso de Colosio que por lo menos Julio Scherer y otros presentaron como, vaya, el discurso que le pudo haber costado la vida. A ver qué dices tú, pero continúa, Virgilio. Momento de la revolución. Sí. Déjame referir muy rápidamente que Shakespeare, William Shakespeare, en la obra que escribe sobre el asesinato de Julio César, que por supuesto lo lleva a cabo, lo decide el poder senatorial, el Senado de Roma, de la Roma Imperial, vamos a matar a Julio César, y deciden matarlo. Y cuando se acerca a él a darle la puñalada final, su hijo adoptivo Brutus, le dice César a Brutus en su cara antes de morir, le dice, tú Brutus, tú también Bruto, entonces muere César. Sí. Es decir, el poder había decidido matarlo, pero también su hijo adoptivo no le queda más que morir. Entonces muere César. Uh-huh. En todos los casos que conocemos de magnicidios en la historia, ocurre algo semejante. En el de Colosio también. Participa todo el poder. En el caso de Colosio está implicado el presidente Salinas como uno de los principales sospechosos porque le molestó el discurso y otras cosas que venían ocurriendo. El presidente heredero de Salinas, Zedillo, que fue el principal beneficiario de la muerte de Colosio, puesto que se convirtió en candidato. Está implicado Manuel Camacho, que quiso pelearle a Colosio la candidatura a la presidencia de la República y que de una manera increíblemente extraña, en la víspera de la muerte de Colosio, el 22 de marzo, Camacho renuncia a su pretensión de ser candidato a la presidencia de la República. Yo le he preguntado públicamente hace muchos años a Camacho, ¿a qué candidatura renunciabas tú? Si tú no eras el candidato era Colosio. ¿A qué candidatura renunciabas? Y como se lo acaban de decir en una entrevista por televisión, y se lo he dicho también yo a él en público, si no hubiera renunciado el día anterior al asesinato de Colosio, el principal sospechoso de la muerte de Colosio serías tú, porque tú le estabas peleando la candidatura abiertamente a la presidencia de la República. De hecho, Virgilio, yo recuerdo también el narcotráfico. Yo recuerdo, perdón, ahorita regreso contigo. Recuerdo cuando el sepelio en la funeraria de Galloso en Félix Cuevas, yo estaba cubriendo para la televisión. Estaba yo adentro, había entrevistado yo a Gutiérrez Barrios, a Carlos Castillo Peraza, a Diego Fernández de Ceballos, recogiendo para mi reportaje de aquel. Pero cuando llegó Camacho ahí, la gente, con el cadáver ahí, saliendo él y el cadáver ahí de Colosio, la gente empezó a gritarle a Camacho. Fue tremendo, vaya, porque yo no sé qué pasó con Camacho, ¿no? A mí me dio mucha pena, pero la gente empezó a gritar, ¡asesino, asesino! Fue tremendo eso, perdón que te haya interrumpido, pero nada más para... No, lo recuerdo muy bien, porque aparecía como implicado, el sí. Interesado en que lo mataran, porque quería ser candidato a la presidencia, y el presidente era él. Y luego resulta Zedillo, presidente, que ya se había retirado de Colosio y estaba haciendo críticas al comportamiento de Colosio frente a Carlos Salinas. Hay documentos al respecto de Zedillo acusando a Colosio ante Salinas de no estar obedeciendo las indicaciones que para la campaña presidencial estaba dando el presidente de la República. Hay implicados, está implicado todo el poder allí, como en todos los casos de magnicidio. Virgilio, ¿podemos escuchar con nuestra audiencia un fragmento de aquel discurso en el Monumento a la Revolución de Luis Donaldo Colosio? Por favor. Vamos a compartirlo y regreso contigo. Estas fueron palabras de Luis Donaldo Colosio, que de acuerdo con algunos fue un ingrediente que pudo haber causado todo esto. Vamos a escucharlo. Es la hora de reformar el poder, de construir un nuevo equilibrio en la vida de la República. Es la hora del poder del ciudadano. Es la hora de la democracia en México. Es la hora de hacer de la buena aplicación de la justicia el gran instrumento para combatir el cacicazgo, para combatir los feudos de poder y el abandono de nuestras comunidades. Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad. El gran reclamo de México es la democracia. El país quiere ejercerla a cabalidad. México exige, nosotros responderemos. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada. De gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Con firmeza, convicción y plena confianza, declaro, quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. Bien, ahí están las palabras. Nos queda un minuto y medio de este bloque, pero luego regreso. ¿Qué te parece recordar eso? Se me pone la piel chinita realmente, porque tremendo lo que dijo ahí. A mí te confieso que me sacó las lágrimas, ¿no? Lo confieso abiertamente. Sí, y porque el discurso fue tremendo. Fue tremendo, tremendo. Y siguen. Hoy, antes de que ya te deje solo hablando del discurso, porque ya vamos a la pausa, nomás quiero decir que hay que recordarle a la audiencia que cuando él dice el gran reclamo de México sigue siendo la democracia, eso a Salinas le tuvo que haber, porque llegó por fraude electoral. Exacto. Precisamente lo que yo quiero ahora, si me permites, es hacer. Oye, pues nos queda un minuto, mejor te corto. Te corto para ahorita porque nos queda un minuto. Y este corte es muy largo, Virgilio. Perdón, así está estructurado este programa, lo siento. Pero si me aguantas tantito, unos cuatro minutos, regresamos ahorita. No te preocupes, sigue adelante. Pero de maravilla, pero muy importante, pues, que la audiencia esté escuchándote. Yo todavía escuchaba hoy en México, Radio de México, y decía, no, esto es imposible por esto. No puede ser complot, porque ¿cómo va a llegar uno con la pistola hasta la cabeza? En un complot nunca se comportan así, en fin, híjole. Regresamos con Virgilio Caballero. Aguántenos tantito, dura como cuatro minutos y medio este corte. Bien, amigos, estamos de regreso. O sea que, adelante, te había interrumpido y te dije que en esta no te iba a interrumpir. Virgilio Caballero. Dos cosas acerca del discurso de Luis Donaldo ahí en el Monumento a la Revolución, en las vísperas de su asesinato. En primer lugar, tenía un tono tan avanzado en relación a lo que era el PRI en aquel momento, que parecía un desafío a todo el sistema. La referencia directa a la injusticia y a la ausencia de democracia, al abuso de los poderes, que nos queda, por cierto, todavía al centavo, ¿no?, a la medida, se veía como un desafío al poder. Sí. Pero además tiene que ver algo con la lógica de las acusaciones que Zedillo estaba haciendo de Colosio frente a Salinas de Gortari, porque el discurso llevaba hasta el extremo la acusación de que estaba desobedeciendo al presidente en orientación de la campaña. Es decir, el discurso era el colmo de esa desobediencia de Colosio ante el poder representado por el presidente de la República. Y mi segunda reflexión, y por lo que confesé ante tu público con toda sinceridad, que se me rozaron los ojos, es porque el discurso de Colosio nos queda hoy a la medida. A la medida. Si hubiera un candidato priista o cualquier otro que dijera un discurso de ese tamaño, no quiero imaginar qué ocurriría, Rubén, si se atreverían también a matarlo. Porque realmente el México de nuestros días sigue siendo el mismo y peor que ese que describía Colosio en su discurso del Monumento a la Revolución. Ay, Dios mío, absolutamente. Fíjate que más adelante, Virgilio, en el siguiente bloque, o de hecho le podemos ir llamando, voy a entrevistar a Otón Cortés, que fue pues acusado como segundo tirador, creo que era Pablo Chapa Besanilla, el fiscal en ese momento de la Procuraduría, y si no mal recuerdo, era un panista, Antonio Lozano Gracia, ¿no? El procurador, Ernesto Zedillo era el presidente, y en el contexto de tanta investigación, tanto manoseo y cambio de ideas, finalmente con Pablo Chapa Besanilla, como fiscal especial del asesinato, tomaron preso a Otón Cortés como segundo tirador. Se hablaba pues del complot, luego siempre no, y lo dejaron libre, en fin, ¿no? ¿Tú qué opinas de esta, el desenlace con Otón Cortés? Yo creo que se impuso el poder que no quiere, porque llevar hasta las siguientes consecuencias, no quiero decir las últimas consecuencias, porque todos los políticos usan esa frase, llevar hasta las últimas consecuencias la aplicación de la ley o la investigación, no. Llevar adelante la idea de que hubo un complot, habría necesitado revelar nombres y que Otón Cortés hubiera acusado ya por Chapa Besanilla, llevado a mucho más la investigación, que supuestamente había variado la versión original del asesino solitario. No podían ir a más, por supuesto, Rubén. Lo dejaron libre porque no podían, ni querían, ni se les daba la gana ir a más. El asesino solitario es la versión perfecta de todo magnicidio. De todo magnicidio. Vamos a ver qué te dice Cortés ahora. ¿Por qué se dejó él? ¿Se va a dejar interrogar por ti con toda la honestidad con la que eres capaz? Yo le haré las preguntas. Es más, de hecho, te invito a que le hagas un par de preguntas. ¿Te gustaría? Me invitas a hacerle, con mucho gusto le hago dos preguntas. Órale, te invito a que le hagas dos preguntas. Dos preguntas y me voy. Ah, órale, dos preguntas. Ahora sí que comes y te vas, ¿no? Dos preguntas. Nomás como y me voy. Nomás comes y te vas. Dos preguntas y te vas. Oye, tú que estás en México, pues yo desde acá, ahora traté de ver más o menos cómo ahí metiéndome al internet y tal, pero como quiera que sea, estar acá, no, te saca un poco del caldo, ¿no? ¿Cómo han manejado los medios, pues, de cara a este aniversario allá en México la cosa? Todos se han ocupado de él, ¿eh? La verdad, casi todos los medios se han ocupado de él. Es algo que, curiosamente, no pueden controlarlo ya a voluntad. Incluso la referencia que yo te hacía de lo que publicó ayer y antier el periódico digital, sin embargo, es revelador de que la verdad se sigue buscando. Se sigue buscando y se va a seguir buscando. Y creo que todos los medios están ante la misma interrogante. Al fin y al cabo, hay algo que se llama el espíritu periodístico, que no siempre lo aplastan totalmente. Él supervive a veces en el espíritu de personas específicas que tienen que preguntarse qué pasó en la historia, qué pasó realmente en la historia, aunque hayan transcurrido muchos años. Hay un gran interés en estas horas en México por el asesinato de Colosio, por los 20 años. Mañana va a haber un aniversario más, va a salir César Camacho, el presidente del PRI, a decir un discurso sobre las divinidades de Colosio, pero si te lo puedo asegurar, casi jurar, sin el menor indicio de que se quiera llegar a la verdad. Yo recuerdo incluso periodistas que me llamó la atención. Yo todavía estaba ya en México como corresponsal, creo, sí, y todavía voy a decir los nombres, pero por ejemplo Carlos Marín, a quien yo respeté mucho cuando estuvo en proceso, y en el Canal 40 a Ciro Gómez Leiva, luego de repente estaban montados en algo de decir, bueno, ya, pero insistían en que ya se acabó, fue un asesino solitario, vuelta a la página y cambio, ¿no? Tal vez lo sean con sinceridad, yo no sé. Pero yo, francamente, que anduve cubriendo aquello, pues siempre tuve muchísimas dudas. Y lo que estás diciendo ahorita están alineados los planetas, ¿no? Con lo que tú estás diciendo. Nunca pude creer realmente la versión del asesino solitario, sin duda, ¿no? Oiga, se me está yendo el nombre de el director de la revista Z, aquí de Tijuana, hombre, se me va el nombre. Él entrevistó en la cárcel, él fue el único que pudo, pero ya... Vamos a hablarle a Otón Cortés. Voy a hacer esta pausa y ahorita le hablamos a Otón Cortés, y cuando regresemos, esta dura 2 minutos, ¿verdad, Roberto? Esta dura 2 minutos, entonces regreso contigo, Virgilio Caballero, y Otón Cortés. Aquí estoy. Aquí está. Bueno, y de hecho aquí donde lo que nos has dicho de sinembargo.mx, donde dice Colosio, 20 años, los hombres y mujeres clave, dice la nota. Pues hay una fotografía de Carlos Salinas de Gortari, muy sugerente, es casi un editorial. Y atrás, Córdoba Montoya, ¿no? Muy interesante. Regresamos con Virgilio Caballero y sumaremos a la conversación a Otón Cortés. Bien, amigos, estamos aquí de regreso. He estado platicando con Virgilio Caballero, quien se va a quedar en la línea. De hecho, también le va a hacer dos preguntas a Otón Cortés. Y ya tenemos a Otón Cortés en la línea telefónica. Les recuerdo que Otón Cortés fue acusado como el segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Lo detuvieron, estuvo preso, luego le soltaron. Si no mal recuerdo, Otón Cortés fue chofer, ¿no? Vamos a saludarlo. Usted fue chofer del candidato presidencial, ¿no? En 1994. Otón Cortés, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, señor Rubén, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted, querido periodista? Gracias por lo de querido periodista. Muy bien, estoy bien aquí, muchísimas gracias. Pues la verdad, estoy bien, aunque reflexionando a los 20 años del asesinato de Colosio, pues fíjese que se remueven sentimientos y cosas. ¿A usted qué le pasa a 20 años de distancia? Por supuesto, estoy con unos sentimientos encontrados, triste ante esta llegada de esta época, a donde nos cambió la vida por completo a mí y a mi familia. Oiga, usted fue chofer de Colosio, ¿no? ¿Correcto? Fue chofer, efectivamente. Fui chofer del candidato, como lo fui de muchos funcionarios. De muchos funcionarios. Usted dijo que le llegaron a torturar, ¿no? Para involucrarlo en el complot del asesinato de Colosio. Estoy recordándolo, cubrí mucho todo esto, pero dicen que 20 años no es nada, pero sí se van olvidando algunas cosas. 20 años son bastantes, y más cuando uno ha sufrido en carne propia la maldad de un gobierno insensible, de un gobierno que fue en su momento torturador, secuestrador y fabricador de pruebas. Oiga, ¿cómo fue esa tortura y esa fabricación de pruebas en su contra? Cuando fueron por mí, querían que yo incriminara al gobernador en ese entonces, Manlio Fabio Beltrones Rivera, y al general Domiro García Reyes, jefe de seguridad del candidato. Me torturaron, me metieron alfileres en las uñas, me dislocaron el hueso de la pierna del lado izquierdo, perdí el oído del lado izquierdo también, me echaron chiles por la nariz, me metieron alfileres en las uñas. Fue una tortura muy tremenda, como lo hace la policía judicial en México, queriendo arrancar una confesión que nunca existía en mí. ¿Quién le decía esto de querer incriminar a Domingo García y a Amalio Fabio Beltrones? Era la misma fiscalía de José Pablo Chapa de Sanilla, aquel fiscal de las brujas, si no mal recuerda usted. Lo recuerdo muy bien, sí. Sí, exactamente, es el que quería que yo incriminara a estos personajes. ¿Y quién mejor que yo, que había sido chofer, que había trabajado para el PRI muchos años, que la fuerza de mi testimonio de incriminarlos iba a ser mejor y que iba a tener una fuerza bastante para poder detenerlos, que ya los tenían casi rodeados para detenerlos? Otón Cortés, estoy hablando con Otón Cortés en vivo, quien fuera acusado de ser el autor del segundo, le decían el segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿Usted exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo en Lomas Taurinas cuando mataron a Colosio? Sí, exactamente, yo estaba al lado del candidato del lado izquierdo y estaba ahí como un militante más convencido de que mi jefe iba a ser el candidato a la presidencia de la República. Estaba como un miembro más del PRI apoyando a nuestro candidato. Bien, oye, Otón Cortés, tengo en la línea telefónica, he estado platicando, reflexionando sobre lo que ha implicado todo esto para México con el periodista Virgilio Caballero. Y si me permite, yo le ofrecí la posibilidad de que le pueda hacer a usted dos preguntas. Le va a hacer una. Adelante, Virgilio. Señor Cortés, gracias por su presencia en este programa y por permitirme participar en esta conversación. Usted, por la ubicación que tenía, que nos acaba de recordar y de confirmar en el momento de la muerte, del asesinato del candidato a la presidencia, ¿vio quién le disparó? No, para nada. Para nada, era un ambiente muy muy muy de los que hace el PRI en su momento, en aquellos entonces, de mucha alegría, de mucha gente al lado del candidato, de empujones por el terreno, de la música alta. Yo escucho dos cuetitos, volteo hacia mi izquierda y posiblemente cuando regreso a la mirada ya está tirado el candidato. No, para nada. ¿Está a su lado? Mande. ¿Estaba usted a su lado? A su lado, efectivamente, del lado izquierdo. Y todo sucedió del lado derecho. Y éramos miles de gentes que estábamos al lado del candidato. Oiga, Otón, ahora la que disparaba. Le pregunta Virgilio Caballero si fue una sola mano la que disparaba, en su opinión. No, eso no me compete, no vi nada de la... del disparo. Escuché dos cuetitos nada más, dos, como con la música estaba muy alta, escuché dos cuetitos. O sea, ¿dos disparos? Es lo que declaré ante la fiscalía cuando fui requerido. ¿Y cuando él se derrumbó, dónde estaba usted? Ahí mismo, volteé nada más hacia la izquierda, y cuando regreso la mirada al lado derecho, ya está tirado, ensangrentado el candidato. Ya la gente se abrió. ¿Usted conoció a Aburto? No, señor, para nada, no lo conocí. ¿Cree usted que él lo mató? Eso le iba a preguntar, lo que le pregunta a Virgilio Caballero. Dígame. Si cree usted que Mario Aburto Martínez es efectivamente la persona que mató a Colosio. Ah, no, eso no se lo puedo decir yo, ni me consta, porque como le vuelvo a repetir, todo estuvo encaminado en mí hacia ayudar al candidato. Otras personas del lado derecho fueron las que lo detuvieron y fueron las que se lo llevaron. De que si creo que eso no es, le compete a mi gobierno, que ha enredado tanto el caso Colosio, especialmente a Zedillo cuando era presidente, al expresidente de la República y a sus gentes que enredaron todo el caso. Oiga, tenemos este... ¿Por qué se habrá ido Zedillo del país, señor Otón? Virgilio, me queda menos de un minuto. Les pido a los dos, o todo Virgilio, si me aguantan a una nueva pausa. Gracias, para Rubén. Te felicito por tu programa. Si te quieres quedar, te puedes quedar, Virgilio, si me aguantas. Pero te queda un minuto. No, pero regreso a otro bloque. Bueno, pues aquí estoy. Sí. Entonces quédate en la línea. Otón, le pido que se quede también en la línea telefónica. Regreso. Otón Cortés, quien fue acusado del segundo disparo en contra de Colosio, lo estamos escuchando en vivo y también compartiendo la entrevista con Virgilio Caballero. Bien, amigos, estamos de regreso. Gracias por esperar en la pausa, Virgilio Caballero, Otón Cortés. Y antes de cederle la palabra a Virgilio para que le haga otra pregunta a Otón Cortés, oiga, Otón, le hago algunos de los comentarios que me hacen a través aquí de las redes sociales. Hugo Hernández, que está escuchando el programa, dice, escucho a Otón Cortés con ese aplomo del que ya se sabe sus líneas. No me cabe la menor duda, Otón Cortés es otra pieza con mucha información, pero jamás la dará, opina Hugo Hernández. ¿Qué le responde usted a Hugo Hernández? En pocas palabras dice que usted sabe mucho, pero nunca lo dirá. No, sé mucho en el aspecto que el gobierno me torturó. Le contesto a este señor que tenemos un gobierno en México que tal vez no le ha tocado vivir un gobierno de la magnitud del gobierno mexicano. Lo único que sé de la información que tengo es que fui torturado, secuestrado, que mi familia hemos vivido en la orfandad y que estuve encarcelado injustamente 2 años por gobiernos que no tienen palabras, son gobiernos corruptos, y que eso es lo que sí sé, tengo esa información, perfectamente, le contesto al señor que tengo esa información y por eso estoy pidiendo justicia. Y ante esta justicia que he pedido, demando al gobierno, le pido la reparación del daño y él me contrademanda. Y hoy le debo al Estado mexicano 18 millones de pesos. Sí. Virgilio Caballero. Señor Cortés, usted fue injustamente involucrado en el crimen contra Luis Donaldo Colosio, torturado, encarcelado, 2 años en la cárcel, y todos estos años que han afectado la vida de su familia, la de usted. Y desde luego ha tenido usted oportunidad de reflexionar, seguramente, reflexionar a fondo sobre las cosas que ocurrieron. Nos decía hace rato que los torturadores querían, azuzados por Zedillo, involucrar a Manlio Fabio Beltrones en la responsabilidad del crimen. En esas reflexiones, son 2 preguntas ya últimas de mi parte, señor Cortés. ¿Por qué cree usted que se haya ido Zedillo del país? No tengo la menor idea. No me interesa. Fue un presidente malo. Un presidente que aceptó, que enredó el caso Colosio y que nos torturó. No me interesa. ¿Y tu última pregunta, cuál es, Virgilio? Señor Cortés, en sus reflexiones, ¿quién cree usted que mató a Colosio? Solamente no me refiero al asesino, esa respuesta. Se disparó. El gobierno tiene que dar esa respuesta. Yo estoy luchando porque se reivindique mi nombre y porque se me haga la reparación del daño y que el gobierno reconozca que cometí un error. Tengo 20 años sufriendo, pidiendo justicia, diciéndose en la cara. Usted lo sabe, periodista Luengas, ustedes saben de que yo he luchado, he estado, lo único que le falta es matarme. Yo no debo, ni escondo, ni oculto nada. Yo lo que estoy buscando es justicia. Oiga, Otón, gracias, yo entiendo. Bueno, a Virgilio. Gracias, Virgilio. Oiga, Otón, le quiero preguntar, no te vayas, ahorita platicamos, Virgilio, un poquito. Le quiero preguntar, obviamente usted hasta ahorita ha enfocado el tema hacia usted, ¿no? Y si las cosas fueron como usted no las dice y todo eso, pues evidentemente tiene toda la razón, pero ¿no desarrolló usted un vínculo a ser chofer del candidato presidencial, de un partido todopoderoso todavía entonces? ¿Algún vínculo afectivo, etcétera, que como bien le preguntaba Virgilio, le permita, en su diálogo interno, pues, o no lo puede decir o no lo quiere decir, al margen de usted? ¿Usted cree la versión oficial? No me diga, bueno, eso lo tiene que decir el gobierno. La pregunta es, ¿usted qué piensa? Todos pensamos algo sobre esto que marcó en nuestro México. A usted lo marcó de manera muy particular. Entonces, en su diálogo interno, ¿usted qué se dice a sí mismo? ¿O qué le dice, no sé, a sus seres más queridos sobre este caso, pues? O lo que pueda usted decir, porque si no dice no, por lo que dice el gobierno, dice usted, el gobierno lo tiene que hacer, pero el gobierno no vale para nada, pues hay una gran contradicción en lo que responde. Sí, pero es que yo no puedo hablar de eso porque no viví, yo no estuve a las alturas de ellos. Yo era un chofer y esa vez no fui como chofer, fui como un militante del PRI. ¿Qué vivo? ¿Qué siento? Pues siento una gran tristeza, como todos los mexicanos, que sienten tristeza, que se perdió esto. Que si existe un culpable, que el mismo gobierno lo saque a flote, que el mismo gobierno luche para sacar la verdad, para esclarecer la verdad. Para mí en lo personal, Es una tristeza lo que pasó, pero yo no tengo culpables, yo no sé quién haya hecho esto. Bien, bueno, algo que mis preguntas no hayan generado en usted, señor Otón Cortés, que usted quiera decir ante los micrófonos de este programa en Univisión América a nivel nacional en los Estados Unidos. Bueno, yo a nivel nacional he tenido el apoyo de Estados Unidos, de quieren que yo vaya ahora a pedir justicia allá, Amnistía Internacional, el Consejo de La Haya, me han llamado. Han visto mi lucha, yo no esculto nada, yo estoy en Oaxaca ahorita, estoy aquí al lado de mi mamá, nosotros somos pobres, hemos luchado por la vida limpia y honestamente hemos luchado. Él le ha pedido en estos días al senador Marco Antonio Blázquez, que es por Baja California, donde yo vivo, que haga, que interceda ante el presidente Peña Nieto para que me exonere de los 18 millones de pesos, me indulte de los 18 millones de pesos y me pague el daño. He estado pidiéndole al senador, he estado pidiéndole al presidente que haga justicia conmigo. La verdad, tengo muchos amigos en Estados Unidos, allá vive mi hermana y mi familia también, y muchos amigos que nos apoyan para seguir adelante en esta lucha. Bien, señor Otero Cortés, muchas gracias por aceptar esta llamada de este programa con Rubén Luengas. Le agradezco mucho. Gracias, soy licenciado. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Virgilio Caballero, nos queda como un minutito y ya nos vamos. Tu comentario es final. Es una víctima más, sin lugar a dudas. Y también me conmueve, Rubén. Otón Cortés es una víctima. No nos va a decir, por más que le hubiera visto quién disparó, como se lo sugerí en nuestras preguntas, ¿no? Pero no le toca en efecto a él decirlo, porque su vida correría un peligro brutal, ¿no? Claro. Sería asesinado inmediatamente. Estamos ante un magnicidio y no vamos a saber en mucho tiempo los seres humanos qué pasó aquí. Ningún magnicidio en la historia de la humanidad ha sido nunca resuelto. Te agradezco mucho, Virgilio Caballero, un fuerte abrazo y gracias por participar en este programa. Gracias por tu invitación, Rubén. Saludos a tu público. Muchísimas gracias. Y ahora sí regresamos con Elvira Arellano. Señoras y señores, le íbamos a entrevistar ayer. Entonces, cambiamos de tema y nos vamos con Elvira Arellano después de la pausa. Aquí de regreso con ustedes, no sé qué opinen, caramba, ustedes. Les daría yo, el teléfono ya lo conocen, 1-800-490-0450, 1-800-490-0450, pero si llaman ahorita, creo que no podría tomar sus llamadas porque Cristian, que me está haciendo favor ahí en los controles, de llamar, está llamándole a Elvira. Ah, qué bueno, sí está. Bueno, entonces luego les doy el teléfono nuevamente porque me encantaría hoy escuchar algunas de sus opiniones sobre lo del asesinato de Colosio a los 20 años. Pero tenemos ya en la línea telefónica a Elvira Arellano, a quien saludo con muchísimo gusto. Elvira, ¿cómo está? Rubén Luengas le saluda aquí desde Los Ángeles. La entrevisté para televisión. Ahora andamos por acá en la radio y hemos estado pendientes, pues, de lo que usted ha venido realizando en los últimos días. ¿Dónde se encuentra en este momento? ¿Cómo está, Elvira? Muchas gracias por la invitación. En este momento me encuentro aún en San Diego. Todavía está en San Diego. ¿Usted se irá a la iglesia de Chicago, que fue precisamente santuario, ¿no? Sí, en los próximos días sí estaremos saliendo para allá. Voy a estar viviendo ahí en la iglesia. Bien, ¿Cómo fue este proceso? Desde la decisión que tomó usted de venir para cruzar la frontera, luego el arresto, y luego para el momento en el que se encuentra usted ahora, que nos pueda compartir, pues, no solamente para conocerlo como tal, como si fuera telenovela, sino para saber también, pues, todo lo que esto implica dentro de una lucha de muchísima gente que ha pasado incluso por ayuno, como Eliseo Medina en Washington, en fin, de cara a buscar un cambio profundo en los Estados Unidos en lo que se refiere a inmigrantes indocumentados. Bueno, esta acción es la tercera acción, vale la redundancia, de NIJA, por sus siglas en inglés, es la Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes. Ellos deciden hacer el año pasado a cruzar 9 Dreamers y solicitar su entrada legal a los Estados Unidos. En ese momento recibieron mucha atención pública porque no se había hecho nada similar. Entonces ellos solicitan su entrada legal a los Estados Unidos, algunos por visa humanitaria y otros por asilo. Estuvimos como parte de Familia Latina Unida y Movimiento Migrante Mesoamericano, yo estuve muy al pendiente de lo que estaba ocurriendo con esos 9 Dreamers, firmando las peticiones, compartiendo en las redes sociales y apoyando desde lejos. Cuando se hace la segunda acción de los 30 Dreamers en septiembre, una de las familias que es parte de Familia Latina Unida, que son de Michoacán, decidieron ser parte de la acción. A último momento les llamaron y decidieron pues cruzar, ¿no? Entonces, parte de la familia de esta compañera de Michoacán se queda allá. Entonces, ahora que se hizo la convocatoria nuevamente para 150 familias, pues cinco familias de Michoacán deciden ser parte de esta acción. Entonces me piden apoyo para buscar los recursos y que ellos puedan llegar a la frontera y pues ser parte de la acción que se llama De Regreso a Casa, Bring Them Home. Y al final pues yo decido pues acompañarles hasta acá, porque no es lo mismo estar en una computadora y apoyándoles que estando ahí con todas las familias, compartiendo sus historias, conociendo pues por qué es que decidieron ser parte de esta lucha, ¿no? Y pues sí, estaba programado que todas las familias entraran el 10 de marzo, pero a fin de cuentas se decidieron hacer los grupos diferentes. Y a mí, yo como unos 4 días antes de que cruzara el último grupo, pues decidí ser parte. Yo tenía mucho miedo, estaba preocupada, y aún así pues yo decidí pues solicitar mi entrada legal a los Estados Unidos. Oiga, Elvira, sin duda parece como si estuviéramos rebobinando, retrocediendo una cinta de su vida, ¿no? Porque pues precisamente usted salió de esa iglesia de Chicago, va para allá. Fue deportada pues por Tijuana precisamente, ¿no? Usted estuvo detenida, sí, en San Isidro. Es un recorrido como de norte a sur, y ahora de sur a norte, sí, de regreso para allá, ¿no? ¿Cómo vive, sí, usted esto? Sí, igual, o sea, yo lo miro igual así también, como, ah, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Porque es lo mismito. O sea, cuando salí de la iglesia, vine para Los Ángeles, y en Los Ángeles me agarra migración, me traen al centro de detención de San Isidro, en donde estuve en estos días, y de ahí pues me deportan a Tijuana, ¿no? Y básicamente casi es lo mismo, nada más que la entrada fue por Otay, y de Otay nos mueven para acá, para San Isidro, y pues de aquí ya es donde me dejan salir aquí en San Diego. Entonces, pero pues realmente yo estoy muy emocionada, todavía no me creo que estoy acá en los Estados Unidos, pero tengo mucha preocupación todavía por las familias que se encuentran arrestadas. Es decir, usted se va a quedar con este permiso humanitario que le dan ahorita, no hay una fecha de caducidad, de cuándo se termina, no va a ser asediada usted allá en Chicago, podrá usted salir a comprar el pan, la leche, podrá moverse libremente, ¿cómo va a ser la cosa? Pues ahorita se puede decir que es un paro de deportación. Tengo que presentarme con un oficial de migración en septiembre. Entonces, durante ese transcurso del tiempo, el juez puede enviarme una carta y llamarme para tener una corte. Depende de lo que decida. Yo solicité un permiso humanitario, entonces, si el juez de inmigración decide dármelo, entonces, pues, me quedo, y si decide tienes que ir, pues, me tengo que ir, y la deportación sería, pues, por 20 años. Entonces, pero, pues, es una lucha. Entonces lo más importante es que ya estoy aquí con mis hijos, que mi hijo Saulito va a ir a la escuela y pues va a cumplir su sueño de estar estudiando aquí en los Estados Unidos, y que yo esté sobre todo con él. Y pues yo hago una invitación a la comunidad para que se unan y sean parte de esta lucha, para que ayuden a que las familias que se encuentren arrestadas en este momento puedan salir en libertad y puedan regresar a casa, que los Dreamers puedan cumplir ese sueño de poder regresar a casa. Y pues sobre todo porque hay muchas familias, hay más de 40 mamás que fueron enviadas a un centro de detención a Arizona, y hay otros papás que se encuentran en un centro de detención en Filadelfia, y otros que se encuentran aquí en el centro de detención pues de San Isidro todavía. Entonces hago un llamado a todas las organizaciones de la sociedad civil, pues a las personas que escriban, a los congresistas, a los senadores, al presidente Obama. Pues la reforma migratoria comienza aquí con estas 150 familias, a que puedan regresar a casa. Y posiblemente mientras las leyes no cambien, pues va a seguir habiendo este tipo de acciones, y posiblemente el día de mañana de las personas que están escuchando la radio tengan un familiar que esté cruzando la frontera, que esté cruzando la frontera para regresar a casa de una forma legal. Elvira, la recuerdo a usted alguna vez ahí afuera de la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México, en un acto ahí, creo que fue de las últimas veces que la entrevisté, pero le quiero decir lo siguiente, eso porque se me vino ahorita a la mente y luego se me desorganiza la mente, pero ya me queda un minuto. Decía un poeta chileno, Pablo Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Yo siento que Elvira Arellano, aquella de hace algunos años ahí en Chicago, a la que va ahora a regresar a Chicago, ya no es exactamente lo mismo, un poco parafraseando aquel sentido, pero se me agota el tiempo. Nada más le ruego, si me permite, es una pausa de 2 minutos nada más, y regreso con usted para que me cuente, es decir, cómo se ha transformado usted, cómo se ha enriquecido, cómo ve el mundo, cómo le ha cambiado la visión del problema de la migración, cómo lo ve usted ahora, que lo ha encarnado en su propia familia y en su propio ser. Si me permite, una pausa y regreso con Elvira Arellano. Estoy hablando con ella aquí en Univisión América. Bien, aquí de regreso, amigos, platicando con Elvira Arellano, todavía en San Diego, Elvira Arellano. Entonces yo decía, Elvira, ¿cómo se ha transformado usted, encarnando usted? Porque es muy, muy distinto hablarlo a la distancia, desde un micrófono, desde una cabina de radio, desde un estudio de televisión, desde... Ustedes lo han vivido. ¿Cómo nos puede sintetizar lo que ha significado para usted, pero como experiencia de un problema humano, colectivo, económico, político? Bueno, yo creo que lo más importante ha sido que cada día pues estoy más comprometida a seguir luchando a favor de los derechos humanos de los migrantes. Hay veces que las personas se preguntan, bueno, ¿y qué pasó con Elvira? ¿Ella la deportaron? ¿Pues dónde está? Bueno, pues en México me involucré bastante a luchar a favor de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos, denunciando todo lo que está ocurriendo en la ruta migratoria, sobre sus violaciones, secuestros, extorsiones, la cobra de cuota de ellos para subir en ese tren de la bestia. Decidí regresar a estudiar en México, terminé mi preparatoria abierta, hice solamente el primer año de derecho, el tercer cuatrimestre, y por cuestiones económicas pues no lo terminé, lo pausé durante este año, pero sigo muy como motivada a seguir estudiando. Quiero terminar la carrera de derecho porque no solamente quiero ser parte de la lucha y defender los derechos humanos de los migrantes protestando o marchando, sino también en el ámbito legal, ya que se necesita mucho en nuestra comunidad y sobre todo conocer más de nuestros derechos. Ah, muy bien. Oiga, la semana pasada el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ordenó una revisión de las prácticas de deportación de la ley de inmigración para que éstas puedan hacerse, literalmente, cito lo que dijo, más humanas. Pide una revisión para que las deportaciones sean más humanas. ¿Usted qué entiende por esto? ¿Cómo le cae a sus oídos lo que le estoy diciendo? Pues yo veo que realmente el presidente Obama no tiene interés de parar las redadas y deportaciones y separación de familias. Entonces yo creo que este es el momento para que la comunidad pues decida luchar. Hay veces que las personas piensan que solamente luchar es un día, salir a marchar 2 días y hacer una vigilia. No, la lucha tiene que ser constante. Sabemos que no podemos tener un resultado, pero mira, yo estuve luchando. Y si yo no hubiera decidido cruzar a último momento, ¿y quién dice que mira, ahora yo estoy aquí? Posiblemente el día de mañana esté uno arrepentido. Ay, si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho lo otro. No, el hubiera no existe, y tenemos que luchar en este momento para exigir al presidente Obama que utilice su poder ejecutivo, firme una orden para detener las redadas, deportaciones y separación de familias. El presidente ahorita en este momento tiene el poder, también tiene el poder de permitir que esas familias que están detenidas por inmigración, que son parte de esta acción en línea, puedan regresar a casa. Es muy importante que estos jóvenes puedan cumplir con su sueño de regresar a casa. ¿Cuál fue de los momentos más difíciles para usted en todo esto, desde que salió de la iglesia de Chicago hasta el punto donde se encuentra usted ahora? ¿Cuáles fueron de los momentos más fuertes? Pues yo creo que en todo momento ha sido difícil, porque aún con las limitaciones económicas que siempre tuvimos, lo que más me inspiraba a mí era decir, bueno, me siento contenta de ser parte de esta lucha, de ayudar a las personas y decir, bueno, mira, esa persona me dio las gracias porque le ayudé en algo. Entonces, pues es importante estar muy comprometidos a seguir luchando a favor de una reforma migratoria. Y en Michoacán yo estuve organizando las familias que han sido deportadas, niños ciudadanos estadounidenses, jóvenes dreamers. Tuvimos una campaña de colecta de cartas, tuvimos una campaña donde mandamos a 5 niños ciudadanos estadounidenses, una niña de Guadalajara, una de Atlacomulco y 3 de Michoacán, para ir a Washington D.C. a cabildear con los congresistas y senadores. No hemos parado de luchar. Estamos haciendo una actividad y estamos pensando qué otra actividad podemos hacer para seguir luchando. Si yo, que fui deportada en México, estamos en México, estamos comprometidos a luchar a favor de una reforma migratoria, ¿por qué las personas acá en los Estados Unidos no se levantan y dicen, vamos a luchar? Vamos a luchar, la lucha es constante y yo sé que hay veces hay desánimo, pero no pierdan esperanza. Miren, el día de mañana posiblemente las personas que están escuchando, venga un familiar de regreso a los Estados Unidos para solicitar su entrada legal, mientras las políticas migratorias no cambien. Oiga, por último, Elvira, la parte mexicana, lo que usted vivió allá, usted fundó precisamente esta organización de Familias Latinas Unidas, ya nos estaba diciendo, defendiendo a los migrantes centroamericanos que la pasan muy mal en México. ¿Qué le diría usted al gobierno de Peña Nieto actual, de Peña Nieto en México, para que justamente también se pusieran las pilas para respetar los derechos humanos de refugiados económicos y de migrantes que tienen que utilizar el territorio nacional para buscar llegar a los Estados Unidos y donde sufren tremendas vejaciones y violaciones de todo tipo? Yo creo que lo más importante es que acepten lo que está ocurriendo en la ruta migratoria, con todos esos asesinatos, secuestros y violaciones a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos. Veracruz es gobernado por un gobierno priista del partido del presidente Peña Nieto, mas sin embargo es el gobierno más represor tanto para los periodistas como para los defensores de los derechos humanos. Nosotros hemos, como defensores, hemos sido intimidados, acosados ahí por el propio gobierno en Veracruz, y en Veracruz es donde suceden más asesinatos, secuestros, extorsiones y violaciones a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos. Toda la ruta migratoria que es gobernado por los priistas, toda esa ruta migratoria ha sido secuestrada por la delincuencia organizada, pues, viniendo en complicidad con el gobierno priista. Bien, Elvira, pues se nos acabó el tiempo y no quiero abusar de usted. Yo por mí seguiría hablando con usted, pero la quiero dejar tranquila. Le agradezco mucho, la aprecio mucho, y cuando llegue a Chicago, pues ojalá podamos volver a platicar, si usted me lo permite. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Elvira Arellano. Ayer alguien nos llamaba para decirnos que no entrara Elvira Arellano allá, que no era estadounidense, que era indocumentada. Ojalá hubiera miles y más de personas conscientes como Elvira Arellano, y con todo el respeto, no con el nivel así tan chiquitito que mostraba nuestro radio escucha de ayer. Con todo respeto lo digo. Una pausa, volvemos. Aquí de regreso, amigos, esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Rápidamente, antes de pasar a las llamadas telefónicas de personas que nos hacen el favor de escucharnos y de llamarnos con mucho gusto. Les informo que Eliseo Medina, el activista Eliseo Medina, fue arrestado hoy al tratar de entrar a la oficina del congresista republicano estadounidense Mario Díaz-Balart para entregar una carta a favor de la reforma migratoria. El activista de origen mexicano, Eliseo Medina, fue arrestado, pues. Medina, quien participa en la caravana Fast for Families, fue detenido cuando intentaba entregar esta carta a favor de la reforma migratoria en la oficina del representante de origen cubano. Aquí dice, de origen cubano. Yo les digo más, ustedes saben que son sobrinos de Fidel Castro, ¿no? Los Díaz-Balart. Es decir, Fidel Castro tuvo una esposa, que esa esposa fue la hermana de los papás de los Díaz-Balart. El hijo de Fidel Castro es Fidel Castro Díaz-Balart, o sea que ahí está la cosa. Bueno, este congresista, Díaz-Balart, y detuvieron a Eliseo Medina. Yo creo que luego lo dejarán, no sé por qué lo habrán detenido. Esteban lleva esperando un buen rato en la línea telefónica desde que estábamos hablando del tema Colosio, no sé cuál vaya a tratar. Esteban de Los Ángeles, adelante. Rubén, mira, primero te felicito por tu programa, que desde que comenzaste no me he perdido ninguno. ¿En serio? Y has has sacado muy buenos temas, de los cuales yo pues me he informado muchísimo para entrar en detalle con la señora Elvira, que de paso la felicito por su decisión y su valentía que tiene para desafiar las leyes migratorias aquí. Ya sabes cómo están de bien rígidas ahorita en contra de nosotros los latinos. Uh-huh. Ayer me dio mucho gusto en la forma de cómo cortaste a esta persona que, según él, es de cuarta generación de los latinos aquí. Y la verdad me da coraje, me da tristeza a la vez, de gente que no apoyan a latino. Entre nosotros no nos apoyamos. Creo yo que esa es una de las principales razones por las cuales aquí los gobiernos hacen lo que quieren con nosotros, porque miran que no hay unión. Y qué bueno que esta muchacha Elvira pues ha tomado ese primer paso, ha dado ese primer paso para luchar por una causa justa para todos nosotros los latinos. Hay mucha gente, mire, ayer tú lo mencionabas de que tanta gente que trabaja en el campo, que son personas que les violan sus derechos, no tienen... Uy, ¿de qué manera? Los tienen en jaque, Esteban. Los tienen en jaque. Yo en ese viaje que hice para allá, pasé todo el proceso, desde la madrugada que llegan a los autobuses, fui a sus casas, vi cómo trabajan. Es increíble, es para... En fin, pero luego hay libros y todo de estos temas, pero ojalá algún día yo pueda plasmar más eso, pero es tremenda la vida de esas personas, tremenda. Esteban, ¿quieres agregar algo? Porque tengo a María, a Raúl, a Sergio desde Chicago. Mira, así rapiditamente, también pues he estado al tanto de lo que estás hablando del Transpacific, y bueno, son temas muy interesantes que a la vez pues sí me preocupa a mí mucho, ¿verdad? Pero pues también ya sabemos cómo se mueve nuestro gobierno allá, muy corrupto, es una pudrición tremenda. Bueno, que la sale Esteban, el Transpacífico. Oye, perdón que te corte, no, pero es que el tiempo se viene, y luego, después de este bloque tengo otro entrevistado. Pero te aprecio mucho tus palabras, gracias por llamar al programa, Esteban, y estamos en contacto, ojalá llames más seguido. Vamos con Sergio a Chicago. Sí, buenas tardes, Sergio, o noches para usted. Mira, buenas noches, Rubén. Te voy a ser breve. Yo radico aquí en Chicago. Lo único que quiero hacer es ofrecerle a esta familia, yo soy dueño de unos departamentos, que cuando venga por acá, por Chicago, si tiene problemas para habitación, que yo le ofrezco un departamento gratis. Pues no creo que vaya a tener problema, pero sabes, Roberto Ticona ahorita va, no sé si puedas dejar tus datos. Con mucho gusto nosotros le damos esa información. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Tal vez ahorita con Cristian, mira, no cuelgues, y le voy a pedir a Cristian que nos hace favor, es el que te tomó la llamada, a ver si te toma los datos. Y nosotros con mucho gusto lo proporcionamos, ¿no? Yo no sé cómo estén las cosas, pero con mucho gusto, y qué generoso de tu parte, Sergio, qué amable, caray. ¿La piensas ir a conocer? Es que se lo merece esta familia, ¿me entiendes? Se lo merece que la comunidad le responda de alguna manera. Sí, ella ha dado mucho, sin duda, porque no se ha quedado en su cosa particular y personal de ninguna manera. Híjole, tengo que cortar porque si no, no sale nadie de los demás. Te agradezco mucho. Voy con María de Los Ángeles y al final a Raúl en Chicago. Pero ¿a quién voy primero? Ah, primero Raúl, Chicago también. Adelante, Raúl. Sí, buenas tardes, Rubén. Felicidades por tu programa. Y pues sobre el tema de Elvira, que en realidad felicitar a esa mujer, porque nos ha puesto, ha demostrado, ¿no?, que hay que echarle ganas para tratar de lograr algo. Y mira, es un ejemplo de lucha, es un gran ejemplo de lucha, Elvira, sin duda. Exactamente, sin duda. ¿Y quién lo iba a imaginar, Rubén? ¿Quién lo iba a imaginar que esta mujer iba a estar de regreso? Y créeme, lo que me da muchísimo gusto que haya demostrado lo que se puede lograr, ¿no? Con lucha y con ganas. Ella siguió luchando en México, no nada más, después de ser deportada, ella siguió trabajando en México, luchando por los inmigrantes y también ayudando a centroamericanos que sufren en la frontera sur de nuestro país, en México. Sí, cierto. Entonces esta mujer no se quedó cruzada de brazos y siguió luchando. Y pues muchas felicidades y gracias, qué bueno que esté de regreso. Y felicidades por tu programa, Rubén. Gracias, muy amable. Vamos con María, y si se queda corta María, con mucho gusto le ofrezco que espere la pausa e inicio con usted el siguiente bloque. Mira, qué buen samaritano, de verdad que si fuéramos los latinos unidos, otro gallo nos cantara, pero somos los más jodidos en este país por la forma en que estos parásitos, la opinión que te dieron ayer, por eso no estamos avanzando en este país. Los únicos ciudadanos de este país que son originales, en todas las orejotas, todos son los indians, los indios que estaban aquí, esos son los únicos. Todos los demás somos inmigrantes de este país. Llegó la pausa, María. Tengo que hacer la pausa. Si gusta quedarse un ratito más para que hable un poquito más, con mucho gusto. Y regreso después de la pausa. Bien, aquí de regreso, pues termino con María. Antes de pasar con el profesor Armando Vázquez de Cal State Long Beach, quien nos va a hablar acerca del documental del periodista Rubén Salazar. Ustedes recuerdan el caso de Rubén Salazar, pero María, termine su comentario. Sí, como te digo, pues que los únicos originales y ciudadanos de este país son los indios que estaban aquí. Y desgraciadamente tú sabes quién vino y los deshicieron de todos ellos, porque ellos vinieron a conquistar los siete estados de México. Ahora las leyes son tan injustas, mira, yo no entiendo cómo todas esas personas que vienen, que nomás porque pisaron tierra aquí, ya les abren las puertas con los brazos abiertos, y muchos de ellos son criminales, son pandilleros que vienen de sus países para acá. Esta gente que está aquí trabajando, como los que están trabajando en el campo, a esos son los que les deben de dar los papeles, porque gracias a estos indocumentados estoy comiendo verduras bien baratas y todo barato. Si no fuera por ellos, yo creo que el kilo de tomate nos costaría $10 la libra, que nadie podría pagarlo. Gracias a estas personas estamos comiendo verduras baratos. Bueno, dice usted una gran verdad. El Valle de Salinas, aquí en California, y no lo digo yo, hice una investigación cuando hice un reportaje sobre el tema, produce el 80, le llaman la ensaladera del país, produce el 80% de los vegetales que se consumen en los Estados Unidos, y también de algunas frutas como la fresa, si no mal recuerdo, y otras que se me han olvidado. Ahí solamente en California, de donde era John Steinbeck, este gran escritor norteamericano, el autor de Las uvas de la ira, tremendo gran escritor, bueno, de esa zona de ahí de Salinas. Bueno, la gran mayoría, ahora no recuerdo el porcentaje de los que están haciendo eso de ahí, son mexicanos, hay centroamericanos, ¿qué más? En fin, y ahí están. Yo, si buscan por ahí, van a encontrar un reportajito que dice que se llama Espaldas Dobladas, no mojadas, sino dobladas, porque es un ejército así de gente que está con la espalda doblada, ahí dándole, trabajando de la tierra. Es verdaderamente tremendo, y con todo respeto lo digo, con toda de la gran hipocresía, pues, respecto a este tema, ¿no? Ahí están. Y efectivamente, como usted dice, una vez ese reportaje salió antes de un día de Thanksgiving, o pocos días antes del Thanksgiving, ¿no? Y yo decía en televisión, bueno, ojalá que recuerden, ¿no? Ya ven que la gente da gracias, ¿no? Y gracias por los alimentos. Bueno, ojalá que recuerden esas manos indocumentadas que son los que están trabajando ahí. Y por eso hay una doble moral en todo este asunto. Gracias, María. Voy con el profesor Armando Vázquez, a quien saludo con mucho gusto, de Cal State Long Beach. Armando, ¿cómo estás, profesor? Muy bien, y gracias por invitarme a compartir algunas opiniones con tu público. No, hombre, pues al contrario, muchísimas gracias, siempre tratando de ofrecer diferentes voces, pues, para que la gente se entere de ciertos temas. Y uno de los grandes temas sigue y seguirá siendo Rubén Salazar, ¿no? Y hay un documental que se va a presentar próximamente en PBS, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros tuvimos el gran gusto de presentarlo la semana pasada, el día 10 de marzo, lo tuvimos aquí en la universidad como una manera de promover la exhibición de esta película, que de hecho está programada para el día 29 de abril. 29 de abril en PBS, ¿no? Ahorita en el Festival de San Diego, de películas de San Diego, y me imagino que en algunos otros lugares que se va a presentar antes de la apertura o la exhibición nacional de la cadena de PBS. Armando, oye, te pediría, para quienes nos están escuchando y tal vez estamos a nivel nacional, ¿quién fue Rubén Salazar? Platícale primero que nada a la gente. Bueno, algo muy interesante que casi 45 años después de su gestión, su trabajo aquí en Los Ángeles, él era en los 60s el director de noticias del sistema internacional de la cadena de español que estaba comenzando. Spanish International Network, es el antecedente. IN, que evolucionó a ser lo que es ahora Univision y una de las cadenas más grandes de Estados Unidos. Entonces, en esa época, él era el director de noticias y también él escribía para el Los Angeles Times una columna, un editorial semanalmente, y que él empezó a enfocarse en lo que era el movimiento chicano que estaba dándose a cabo en los 60s, y que de ahí nace su gran interés y lo que fue quizás la razón de su muerte, porque no solamente su investigación era muy controversial, pero también que estaba poniendo el dedo en la llaga de la discriminación, el sufrimiento, lo que sufrían los mexicoamericanos en este país de esa época, y por qué el surgimiento de este mentado movimiento chicano en los 60s. Bien, y cuéntales cómo murió, y hay una gran confusión respecto a su muerte. Es un caso muy trágico, porque él estaba de hecho cubriendo la protesta contra la guerra de Vietnam, el mentado moratorio chicano en contra de la guerra de Vietnam, el 29 de agosto de 1970, aquí en el este de Los Ángeles, y que fue de hecho la protesta más grande hasta ese momento en la historia, de como 30,000 protestantes, inclusive su servidor, estuve yo como un joven de 19 años en esa marcha, en esa protesta, que era una protesta pacífica que culminó en un parque, el Parque Laguna, que ahora se nombra el Parque Salazar, porque ahí se concentró al fin de la marcha, se hizo un evento cultural, había ballet folclórico, oradores, había música, etcétera, y la policía de Los Ángeles, también en conjunto con el sherifato del condado de Los Ángeles, utilizaron una razón muy tonta, que habían dicho, se habían robado unas cervezas unos jóvenes de una licorería a media cuadra del parque. Para entonces ellos declarar la reunión ilegal, y arremetieron con una fuerza enorme, con granadas de lacrimógenas, y entraron a batazos, a bastonazos, a desaparecer los miles de personas que estaban ahí. Entonces se hizo una gran gran confrontación, y de ahí se desarrolló todo un zafarrancho por toda la avenida, lo que se llama Whittier Boulevard, en el este de Los Ángeles. A unas 2 millas de ese incidente estaba Rubén Salazar con el camarógrafo, el señor Restrepo, que también trabajaba para la... Perdón, te interrumpo, Armando, porque voy a la pausa y regreso para que sigas desarrollando. Te quedaste que estaba Rubén Salazar ahí con el camarógrafo, y es el tema del documental que se verá en PBS en los Estados Unidos. Regreso contigo. Regresamos con el profesor Armando Vázquez, que de chiquito su mamá le decía, Armando, relajo. No, no es cierto, ¿es verdad eso, Armando? No. Te decían peores cosas, Armando. Te decían... escándalos, Armando, es... bueno, ¿para qué les cuento? Armando, relajo, Armando, escándalos. Oye, no, entonces nos quedamos en que estaba con su camarógrafo. Sí, exactamente, y para retomar, lo que él hacía, era el director de noticias de lo que se convirtió en el canal de Univisión, y también era columnista, escribía semanalmente sobre el tema de la comunidad mexicoamericana y lo que estaba evolucionando como el movimiento chicano. En esta protesta contra de la guerra de Vietnam, que toma cabo el 29 de agosto de 1970, por la agresión de la policía, que reprime esta reunión cultural que estaba tomando a cabo en el Parque Laguna, se surge un enfrentamiento que se convierte en un zafarrancho de unas 2 o 3 horas. Al final de ese periodo de tiempo ya él se había retirado. Rubén estaba como a 2 millas del sitio donde empezó esta confrontación, tomando una cerveza en un sitio llamado el Silver Dollar Bar, Silver Dollar Café, sí. Se llamaba. Y en ese entonces era una parte del este de Los Ángeles, pues relativamente tranquila, pero ahí lo cercó varias patrullas de la policía porque dijeron que alguien había dicho que había una persona, un hombre con una pistola. ¿Qué es lo que surge como el gran misterio? ¿Quién fue el que hizo esa alegata? O si era una razón para poder ejecutar a Rubén Salazar. Él había estado sacando varios artículos críticos del maltrato de la policía de los mexicoamericanos, y específicamente él reportó sobre lo que fue claramente el asesinato de 2 hermanos, los hermanos Sánchez, en 1969, solamente unos meses antes de este incidente. Él había podido conseguir, por medio de su reportaje, que fueran encausados, que fueran despedidos, creo que fueron 3 policías, porque habían violado las reglas, habían balaceado a sangre fría y matado a esos 2 hermanos Sánchez en su propio apartamento, también bajo de un misterioso caso de que alguien había delatado que había hombres armados ahí. Bueno, eso es lo que surgía en ese entonces, y cuando el caso de este incidente del zafarrancho en el este de Los Ángeles, él ya se había retirado de dar cobertura al evento y a la crisis que tomó a cabo, y la policía acerca el espacio ese del Silver Dollar Bar y les dicen a la gente que se metan, no que se salgan. Ya después de empujar a la gente que se retrocediera adentro del bar, disparan unas granadas lacrimógenas, pero de tipo bala, que eran para penetrar paredes. La que disparan por la puerta abierta le impacta a Rubén Salazar en la nuca, matándolo instantáneamente. Esto fue un misterio que por 40 años mantuvo el sheriff del este del condado de Los Ángeles, toda la evidencia, 8 cajas de documentos selladas y sin poder tener acceso ni prensa, ni investigadores, ni el público. Hasta hace apenas 3 años dejaron que ya se repasaran esos documentos, pero obviamente ya después de 40 años esto estaba totalmente manipulado, habían bloqueado muchos de los documentos para no delatar nombres y detalles. Entonces, este documental narra por primera vez las condiciones de cómo murió, pero quién era Rubén Salazar, porque era un periodista y el legado que tan importante que dejó para impulsar lo que ha sido el periodismo de los mexicoamericanos, de los latinos en este país, y que es una imagen muy triste porque era un personaje muy joven, creo que tenía 39 años cuando murió, y que de hecho todavía sigue esa llaga abierta de qué es en realidad lo que pasó y las condiciones tan sospechosas de su muerte. A muchos, como su servidor, creemos que fue una ejecución, que fue una conspiración, y luego encubrieron los hechos y la evidencia para que no saliera a la luz lo que fue, de mi punto de vista, un asesinato. ¿Por qué te lleva a pensar eso? Bueno, porque ya lo venían siguiendo, y el documental narra exactamente cómo él venía ya platicando con los amigos más cercanos, inclusive alguien que tuvimos en la universidad en la semana pasada, el señor Phil Montes, a quien homenajeamos nosotros por su parte en la película y por su legado, porque él era en ese entonces el director de la oficina regional de la Comisión de Derechos Civiles del gobierno federal. Y él fue al quien le dijo en varias ocasiones, y estuvieron juntos 2 días antes, y le dijo: tengo miedo, tengo preocupación, porque me andan siguiendo. Y se dice que él anduvo totalmente con paranoia durante la protesta, volteándose constantemente con esa preocupación. Sí, oye, pues hay que ver el documental. Que lo venían siguiendo y hizo arreglos que la película narra para dejar todas sus cosas en la casa por si no regresaba. Se despidió de su esposa en una manera muy diferente de lo usual. A sus mismos amigos también les dijo: bueno, es que siento que hay peligro. Entonces, esta película, un documental que narra lo que era la vida de un interlocutor, por eso se llama en la película Rubén Salazar, hombre en el medio. Hombre en el medio. Estaba en los medios, pero el que interpretaba, el interlocutor de la comunidad mexicoamericana chicana de esa época. Y pues se acaba... eran nuestras quejas, nuestro sufrimiento y la condición de vida de discriminación, de pobreza. Se acaba el tiempo, Armando, desafortunadamente ya se acaba el tiempo del programa. Oye, pues entonces nada más repite cuándo lo van a poder ver y invítame a verlo antes, pues. ¿Dónde sí, lo pueden ver? PBS. Va a ser nacionalmente el día 29 de abril. Abril en el canal de público PBS. Bueno. Y tienen que checar la hora en la zona donde estén ustedes. Perfecto. Pero ese día es la exhibición nacional. Y la hay película que verlo. Va a estar disponible para en DVD o algo. Bueno, se agotó el tiempo. Te mando un fuerte abrazo, Armando Vázquez. Gracias. Y ahí te hablo luego para ver si podemos verlo o ya lo puedo conseguir en DVD. Un fuerte abrazo. Gracias. Les espero el próximo lunes. Buen fin de semana si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos. No pasa nada.